Porque si hay alguien que lo conoce a usted, ese es Dios. Si hay alguien que me conoce a mí, no es mi esposa ni mis hijos, es Dios. Y aquí dice el Señor: yo conozco tus obras y sé que ni eres frío ni tampoco eres caliente. Oiga, tú no eres frío, o sea, tú no eres un cristiano derrotado ni caído. Le está diciendo a la iglesia: yo sé que tú no eres frío, porque los fríos, hermano, cristianos fríos, son los cristianos apagados, aquellos que ya no van a ninguna iglesia, aquellos que ya no se acercan a los cultos ni por broma tan siquiera. Esos son los fríos, los que están congelados, los que tienen pies de pingüinos, que no caminan porque ya están congelados. El diablo los tiene helados. Amén, hermano. Entonces el Señor dice: yo sé que tú no estás frío, yo sé que tú no estás caído, yo sé que tú no estás derrotado por el diablo, yo sé que tú no eres frío, dice el Señor, pero también sé que no eres caliente, o sea, que no estás encendido en la presencia, en el poder y en el fuego del Espíritu. Sé que no estás buscando a Dios como deberías de buscarlo. Eso es lo que dice la palabra. Sé que no te estás metiendo conmigo, dice el Señor, como te deberías de meter. Sé que estás cayendo en un error grave que te puede llevar a condenación. Y el Señor dice: sé que no eres frío y también sé que no eres caliente. También sé que no estás haciendo la voluntad de Dios como deberías de hacerla. Eso lo dice Dios. Sé que no eres frío y sé que no eres caliente. Oiga lo que dice el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueres frío o caliente. Ojalá que fueras frío de una vez o caliente de una vez. Dice: por cuanto eres tibio, oiga, hermano, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, te voy a echar de mi boca, te voy a escupir. Porque, hermano, el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía, mire, dinero. Hermano, ¿cuántos creen que es bueno tener dinero? No, no, hablando en serio, ¿cuántos creen que es bueno tener dinero? Otra pregunta: ¿cuánto les gustaría tener dinero? A ver, siendo sincero, ¿a cuánto les gustaría tener dinero? A mí me encantaría, hermano. Me encantaría tener dinero. Ahora, esta iglesia estaba bien cómoda, o sea, económicamente. Miren lo que dice el versículo 16 para que me entienda mejor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora el 17 dice: porque tú dices, yo soy rico. Tú dices que eres rico. Tú dices que eres rico porque tienes dólares. Tú dices que eres rico porque tienes una buena casa y un buen carro. Dices que eres rico porque tienes en el banco mucho dinero ahorrado. Ahora dice aquí: dices que eres rico y que te has enriquecido. Oiga, y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema de esta iglesia era que, como tenía dinero, se había enriquecido, no tenía necesidad de nada. Y cuando alguien no tiene necesidad de nada, lo menos que le da ganas es de buscar de Dios. Porque el pobre, al no tener, pasa llorándole a Dios: Señor, no tengo ni para la renta. Señor, no tengo ni para mis hijos que coman. Señor, mira esto, Padre eterno. Pero los que tienen dinero, ¿usted cree que van a pasar de rodillas pidiéndole a Dios ayuda? No. Ese es el problema que cayó esta iglesia. Se materializó. Oiga, hermano, ojalá que Dios nos bendiga, ¿sí o no, hermanos? Con dinero. Pero que no entremos en el error del materialismo. O sea, cuando las hermanas compiten a ver quién lleva el mejor traje, cuando las hermanas compiten a ver quién lleva el mejor carro. Bueno, hermanas y hermanos, amén, hermanos. Cuando empieza una competencia dentro de la iglesia: ¿quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene las mejores alhajas? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién gana más? Oiga, hermano, eso es entrar en materialismo. Hay pastores, o sea, mejor dicho, iglesias que se han materializado. Y creen que cuando alguien no tiene dinero es porque anda en pecado. Fíjese qué error. ¿Cuántos han sabido de esas iglesias que han entrado en esos errores? Vea que hemos sabido. A ver, levante la mano. ¿Cuántos se han dado cuenta de esas iglesias? Hay iglesias donde si usted anda mal vestido, usted anda en pecado. Usted no está bien con Dios porque no tiene buena ropa. Oiga, hermano, ¿de qué te sirve andar una buena ropa y andar sucio, andar desordenado y andar, hermano, con ropas andrajosas dentro de tu corazón? Hermano, porque no es por fuera que nos tenemos que vestir, sino por dentro. Porque no es afuera que tenemos que mostrar la gloria de Dios, sino dentro de nuestros corazones. Es que el poder de Dios se tiene que manifestar y la gloria de Dios se tiene que dejar ver dentro de nuestras vidas. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios, oiga, léalo conmigo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, le dice el Señor a esa gente, ciego, oiga, y desnudo. O sea, delante de Dios, hermano, los dólares no valen. Dios no bendice a la iglesia porque la iglesia tiene dinero. No es porque usted tenga dinero que ha sido bendecido de Dios. Hay gente que no tiene dinero y Dios lo ha bendecido mucho. ¿A cuántos ha bendecido Dios en este lugar, hermano? ¿Cuántos hemos sido bendecidos de parte de Dios? ¿Usted cree que solo el dinero es la bendición de Dios? Dios bendice a madres con buenos hijos. Dios bendice a mujeres con buenos esposos. Dios bendice a esposos con buenas mujeres. Dios bendice al pueblo de Dios con salud. Amén, hermanos. Y ahora le voy a entrar a los tibios, porque apenas es una introducción, nomás le leí la escritura. Vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Dice aquí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Sabe, hermano? ¿Alguien ha visto a alguien vomitar? Es algo asqueroso, ¿sí o no, hermano? Hasta le hace uno, y le hace uno voltea a ver para otro lado, hermano, y sale aquello. ¿Sabe qué es lo que se vomita? Aquello que no está bien. Por ejemplo, tú te comes una carne descompuesta, te va a doler el estómago. O te comes algo, te tomas una leche que ya estaba echada a perder, hermano, te va a rur las tripas y vas a andar hasta que lo sacas de tu cuerpo. Ahora, ¿por qué el Señor dice, te vomitaré de mi boca? Porque cada uno de nosotros somos el cuerpo de Dios. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Dios en este lugar? ¿Cuántos pertenecemos al cuerpo de Cristo en este lugar? Entonces, cada vez que alguien entra en el cuerpo, se hace parte del cuerpo. Pero cuando algo entra en tu cuerpo que no está bueno, sino echado a perder, empieza, hermano, el cuerpo a rechazar aquello que no está bueno. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, te voy a vomitar? Porque estás tibio. Dios no le gusta la gente tibia. Amén, hermanos. Dios no está de acuerdo con los cristianos tibios. Dios no está de acuerdo con las iglesias tibias, mucho menos con los pastores tibios. Porque lo tibio lo vomita Dios. A Dios le da asco lo tibio. ¿Sabe por qué vomita algo? Porque le da asco. Tengo asco, dice usted. Me pica la garganta. Ya siento que ando echando hasta las tripas. ¿Por qué? Porque tiene un asco. O sea, el Señor le asquea ver a iglesia, hermano, que se ha materializado. A Dios le da asco las acciones que tú cometes. A Dios le da asco las obras que estás haciendo cuando estás tibio. El Señor dijo, mejor te fuere ser frío. Y no quiere decir que Dios prefiere mejor a los tibios. No. Ponga mucha atención porque hoy Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta noche? Dios dijo, mejor te fuere ser frío. ¿Por qué dijo mejor te fuere ser frío? No porque el Señor prefiere a los fríos y a los calientes y a los tibios los vomita. No, Él no dijo que mejor te fuere ser frío, porque consentía a los fríos. No era que el Señor estaba de acuerdo con los que andan caídos o tirados en el suelo, sino que el Señor, en su grande sabiduría, en su conocimiento, sabe que un frío, oiga, ponga atención, hermano, que un frío está apartado completamente de Dios. Por eso dice la palabra frío. Este se congeló, este está en el suelo completamente. Entonces el Señor dice: mejor míralo frío, mira, date cuenta la condición de los fríos. Que los fríos no van a la iglesia. Usted quiere conocer un frío, es aquel que estuvo en las cosas de Dios y ya ni quiere nada con Dios. Ese es un frío. Dice el Señor: mejor que fueras frío. ¿Por qué? Porque el frío dice: ¿sabe qué, hermano? Ando caído. ¿Sabe qué? Oren por mí. El frío dice estas palabras: ahorita no puedo, ahorita no siento en mi corazón. Pero él sabe que está frío. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué dice mejor te fuere ser frío? Porque sabe que el frío, con unos cuantos azotes, unas buenas regañadas, unas buenas enfermedades, unos buenos problemas, unos cuantos golpes que Dios le dé, y se aliviana y se compone y sale corriendo a pedirle ayuda a Dios y decirle: Señor, ayúdame, Señor, mira que me está pasando todo esto. Oh, Señor, está a punto de morir en un accidente. Y el frío reconoce que necesita de Dios y que se tiene que arrepentir y volver a los caminos de Dios. Y por eso el Señor dice: mejor el frío, porque el frío se tiene que componer, y si no se compone, Dios lo compone. Amén, hermanos. Sé que si usted un día quiere andar frío, váyase, pero agárrese, porque Dios lo va a azotar. Porque Dios al que toma por hijo, lo reprende, lo azota. O sea, la condición del frío, mire, hermano, no es que Dios consienta los fríos, no es que Dios esté de acuerdo con los fríos, sino que Dios dice: bueno, para más el frío reconoce que anda mal con Dios. Unos cuantos azotes que le pegue, dice el Señor, unos cuantos enfermedades que le ponga, unas dos veces ir a la cárcel, un hijo que le mande al hospital, o a él mismo lo va a mandar, y este se va a alivianar, dice el Señor, se va a componer. Pero ¿cuál es la condición del tibio? Aquí venimos el problema. El problema con los tibios es que los tibios hacen las cosas mal, hacen el pecado, vienen a la iglesia y ellos no reconocen que están mal. ¿Sí me entiende? O sea, el tibio cree que por venir a la iglesia, cree que está bien con Dios, y ni se arrepiente ni se pone a cuentas con Dios. Esa es la condición del tibio. El tibio viene al culto y por ahí anda enamorando mujeres, por ahí anda chismeando, por ahí anda haciendo pecaditos, y cree que con venir a la iglesia, cree que está bien con Dios. Y ese es el problema. El frío reconoce que está mal, y el tibio no reconoce que está mal. Él cree que anda bien, él cree que sus obras son buenas, él cree que con venir un día o dos a la semana se va a ir al cielo. Ese es el problema del tibio. Ahora le voy a poner un ejemplo. Si usted fuera tibio, ¿usted cree que usted podría reconocer su condición de tibio? ¿Me entendió lo que le dije, hermano? Si usted fuera tibio, ¿usted cree que usted podría reconocer su condición de tibio? No. El problema del tibio es que como él cree que anda bien, no se arrepiente, no se vuelve a Dios, no le pide perdón por lo que hace, no le pide ayuda al Señor para que lo saque de esa condición, porque en su mente él cree que está bien. Y ese es el problema con los tibios. Por eso el Señor dice: esas personas tibias, esas son las que me provocan a mí náusea, dice el Señor. Son los que me provocan náusea. Porque mire, el tibio, amados hermanos, en el trabajo, en vez de evangelizar, anda enamorando a las compañeras del trabajo. Ese es un tibio. El tibio, en vez de hablar de Cristo, habla del Necaxa, de las Águilas, de no sé dónde, de Olimpia y no sé de qué otros tantos. Hermano, en vez de hablar de Cristo, habla de su equipo. y cree que está bien con Dios y no reconoce que está mal, ni se acerca a pedirle al Señor ayuda. Y eso es lo que el Señor dice. Dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por eso el Señor dice que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No acepto tibio, dice el Señor. O sea que más te vale que de una vez te congele, o que te pongas a calentarte en la cosa de Dios, que empieces a meterte conmigo, que empieces a buscar el rostro mío, que empieces a pedirme misericordia y perdón para que te levante de esa condición de tibio. Dios no está de acuerdo con los tibios. Dios quiere una iglesia encendida en el poder de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia encendida con la gloria de Dios. Por eso dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre. La iglesia de la Odisea, hermano, que no vayamos a caer en ese error. La iglesia de la Odisea, una iglesia que aparentemente en su pensamiento creía que adoraba a Dios con libertad. Aquí está Dios, decía. Mire cómo nos ha bendecido Dios. Y toda la gente, mire, hay muchas iglesias como la de la Odisea. Se dirá, ¿cuáles son esas iglesias, hermano? ¿Las podemos identificar? Claro que sí. Son aquellas que predican la prosperidad. Son aquellas que no reprenden al pecado ni lo atacan. Son aquellas iglesias acomodadas, amados hermanos, que dejan que los miembros anden como anden, pequen como pequen, mientras traigan las ofrendas y los diezmos. No importa, Dios es amor y Dios nos perdona. Esas son las iglesias como la de la Odisea, iglesias que caen en el error creyendo que están bien con Dios, y lo que causa en la mente de Dios y en el cuerpo de Cristo es asco. Dios se siente, mi hermano, que esas iglesias no las puede digerir. La siente, la vomita. No me gusta. No quiero eso. La alabanza, mira qué bonita alabanza. Tenemos un piano como de $5,000, una batería como de $3,500. Pero ¿de qué sirven los aparatos si la alabanza más buena que Dios acepta no es la que sale por los aparatos, sino la que sale de tu corazón, de la que sale de tu boca, agradecida con Dios? Esa es la mejor alabanza que le podemos dar a Dios, la que sale de aquí adentro. Una alabanza que la siente cuando la cantas, y cuando la estás cantando hasta llora. Y ya me cansé. Mire, hermano, iglesias como la Odisea son las iglesias tibias. Aquí le cantan cantos de adoración bien bonitos, y usted ni una lágrima. Les predican los mensajes y usted ni una lágrima. Pero que no vaya a ser una novela donde el hombre dejó a la muchacha, a la pobrecita la dejó y se fue con la rica, y usted está hasta con un pañuelo llorando. La alabanza no derrama una lágrima ni de cocodrilo. Ay, pero no vaya a ser una canción del Buki o de los Temerarios, los iracundos y los no sé cuántos. Ay, porque eso sí lo hace llorar. ¿Por qué? Porque eres un tibio. Porque no le lloras a Dios, no le lloras al Rey de Reyes. En vez de llorarle a Cristo, le andas llorando a esos que le cantan al diablo. Y tus lágrimas no tienen que ser para los que le cantan al mundo. Tus lágrimas tienen que ser la alabanza para el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuántos le quieren llorar? Pero a Cristo, hermano, no lo deje la novia, porque es un mar de lágrimas. Y dejan a Cristo y nadie llora. Dejan, se apartan de Dios y nadie llora. No sea la novia la que lo dejó. Hasta se quieren matar, ¿ves? ¿Dónde cuelgo el lazo? ¿Dónde cuelgo el lazo? Présteme una pistola. Porque lo dejó la novia. A Dios le echan la culpa a los tibios porque le chocaron el carro. A Dios le echan la culpa a los tibios porque le quitaron la casa. A Dios le echan la culpa a los tibios porque el pastor no los saludó. Amados hermanos, ya dejémonos de niñerías, hermano. Ya empecemos a crecer, ya estamos viejos, ya no estamos como niños, hermano, que nos anden a rurru, mi niño. Esto es para valientes. La Biblia dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes, solo los que anden encendidos arrebatarán el reino de los cielos. Dale aplauso, dale gloria. Cristo vive, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Ya hay que calentarnos en la presencia de Dios. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. No hay término medio en las cosas de Dios. Hay hermanos que usted le pregunta: hermano, ¿y cómo está? Sacan la mano y le hacen así: tibio. Así es, saluda. ¿Cómo está? Yo hasta molestando le digo a los hermanos: más o menos. Mire, fíjese qué tremendo. Esos hermanos que cuando usted le pregunta: ¿cómo anda, hermano? ¿Qué le está diciendo ahí, hermano? ¿Qué le está diciendo ahí? Tibio. Ando tibio, hermano. Ando tibio. Pues más vale que se caliente, porque si no se calienta, lo vomita. Si no se calienta, sus obras, en vez de causar bendición, causarán asco y repugnancia ante los ojos de Dios. Un tibio, hermano, son aquellos que no hablan de Dios, ni tampoco hablan del mundo, sino que creyendo que con un pie en el mundo y el otro en las cosas de Dios, llegarán al cielo. Y no es así. Hoy en estos días, hermano, se tiene que predicar de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está a las puertas. Ya Cristo viene pronto. No sé si usted ya se ha dado cuenta, pero Cristo viene pronto, amados hermanos. No podemos estar tibios. Hoy la iglesia no puede estar tibia. La iglesia tiene que estar encendida, porque Dios infundó esta iglesia en el fuego del Espíritu. El Señor dice que a sus ministros los ha hecho como llamas de fuego. Que el Señor es fuego. Su palabra es como fuego consumidor. Y en la iglesia tiene que tener el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Pentecostés tiene que estar en estos días. Tiene que haber Pentecostés a cada noche, encendido en el poder de Dios. Iglesia, enciéndete en el Señor. Dile al Señor: Señor, enciende mi llama, enciende mi lámpara, enciende mi antorcha, enciende mi vida, porque yo no quiero caminar tibio. Amén, hermanos. Yo no quiero andar tibio. Hermanos, nuevamente vengo y le digo: No es que Dios esté de acuerdo con los fríos. Amén. Dios no está de acuerdo con la gente fría. Pero Dios les da, le dice: mira, más te vale que fueras de los fríos. Más te valiera. ¿Por qué, hermano? Usted sabe que en la casa de nosotros, en nuestros hogares, hay unos que no hacen nada en la casa. Y sabe, uno ahí los deja: haga eso, no lo hace. Le vuelve a decir: haga esto, no lo hace. Con unos 3, 4 cinchazos se levanta y lo va a hacer. Amén, hermano. Se le pega unos 4 de esos que se revuelquen hasta le dan en el suelo, así, mire, y se levantan a hacer las cosas. Hay otros que no necesita decirle, ellos ven los trastes sucios y se levantan a hacerlo sin que la mamá o el papá los esté mandando a hacerlo. Pero hay unos, hermano, que parece que van a hacer, pero no hacen nada. Aquel tan siquiera con cinchazo y todo se levanta, pero hay otros que no hacen nada. Fíjese qué tremendo está eso. En la iglesia de la Odisea, fíjese, la iglesia de la Odisea se había materializado. Vamos a entrar en ese punto, porque ese punto también es muy importante. Amén, hermanos. Versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. Oiga cómo dice el hombre en la Odisea, como decían: yo soy rico, dice la gente, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí lo voy a detener. Aquellos que tienen trabajo, gloria a Dios por el trabajo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el trabajo? Una vez más, ¿cuántos dicen gloria a Dios porque tengo trabajo? El problema está que cuando tú no tenías trabajo, tú todos los días venías al culto. Todos los días venías al culto. Ahora que tienes trabajo, te asomas cuando quieres. Porque mucha gente le es fiel, más fiel al trabajo que a Dios. Mire, cuando alguien anda caliente, así le ofrezcan $25 por hora, y como usted está bien metido con Dios, bien caliente en las cosas de Dios, dice: ni así me ofrezcan 50, no dejaré de buscar a Dios. Porque Dios, con trabajo o sin trabajo, me va a dar de comer. Con dinero o sin dinero, voy a comer. Mis hijos van a comer. Y Dios no dejará que sus hijos aguanten hambre. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra y levanta y da honra a aquellos que honran a Dios. Amados hermanos, Dios es primero y Dios es postrero. Dios es el primero y Dios es el último. ¿Vas a poner a Dios en medio? No. En medio es los tibios, los fríos, hermano, ponen a Dios al final, pero los calientes ponemos a Dios en primer lugar. Y gloria a Dios, porque todavía hay gente en medio de los demás que están calientes, que honran a Dios, que le dan gloria a Dios, que le creen a Dios, que no dudan de Dios, que están confiando que Dios les va a dar lo que necesitan. Fíjese en los que trabajan todos los días. Fíjense en los que no vienen al culto por estar en el trabajo. Son los que nunca andan dinero, y esos que trabajan todos los días. Son los que siempre andan diciendo: es que tengo que trabajar porque tengo muchas deudas. Te vas a matar trabajando y las deudas nunca se te van a quitar. Hermano, cuando tú ganabas 200 o 300 por semana, pagabas todos los biles. Ahora que ganas 800, 1000 por semana, como quiera paga los biles, pero se puede vivir con 800 y también con 300. No quiere decir de que nosotros tenemos que andar arruinados para que Dios vea gracia en nosotros. Dios no quiere verte arruinado. Lo que Dios quiere verte es encendido en las cosas de Dios. Lo que Dios quiere verte en ti es que tú digas: Señor, esta es la honra que tú quieres, yo te la voy a dar. Mire, yo no quería ser pastor, porque yo estaba trabajando muy bien, yo ganaba muy bien, tenía mucho dinero. Ahora le voy a decir una cosa: cuando Dios me dijo, deja el trabajo, hermano, ¿sabe qué? Dejé el trabajo, pero me busqué un part-time. Como quien dice, no quería dejar, porque está tremenda la cosa. Lo primero que uno le dice a Dios es esto: Señor, pero si dejo el trabajo por buscarte a ti, servirte a ti, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto otro? ¿De dónde va a salir el dinero? Así le decía yo a Dios: Señor, yo no puedo dejar el trabajo. Yo estoy aquí en la iglesia, te estoy sirviendo, Señor, pero no puedo dejar el trabajo. Le voy a decir una cosa, miren lo que pasó. Cuando Dios, amados hermanos, te hace el llamado y te dice: hijo, quiero que te empieces a activar, a calentar, porque te voy a usar de ahora en adelante. Lo primero que Dios te dice es: deja el trabajo. Usted dice: no puedo. Entonces no me quiere servir. Fíjese, hermano, no quiere decir que deje su trabajo. No me malinterprete, espere primero, oiga. Yo le dije: Señor, yo no puedo dejar el trabajo. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantener esto? En veces no hay dinero, en veces tengo que sacar de mi bolsa. ¿Y qué tal si no trabajara? Y así estaba yo, mi hermano, sudando un día, sudando. Y en el carro compré, fíjese, mire, hermano, Dios sabe que no le miento. Mire, se lo digo con la mano en la Biblia, que Dios me borre del libro de la vida si le estoy mintiendo. Yo estaba tan sudado y me senté afuera de una tienda a tomarme una agüita. Y pasó un hombre, me quedó viendo, se sacó un dólar y me lo dio. Se sacó un dólar y me lo dio. Yo estaba sentado afuera de la tienda, tomado, así estaba. Le voy a explicar con hecho. Estaba yo así, mire, pero bañado en sudor. Y ese día Dios estaba hablando conmigo. Dios sudando, trabajando. Pasó un hombre y me quedó viendo. Yo lo quedé viendo. Sacó un dólar y me lo dio. Se fue. ¿Qué me quiso decir con eso, hermano? Me vio carejón, le fíjese. Me vio care de desamparado. Y yo, cuando agarré el dólar, dije: hijo, este me dijo cosas feas. Me insultó con ese dólar. Y me levanté, abrí el carro y me senté en el carro y le dije: bebiendo agua. Y me dijo Dios, quiero que me sirvas. Quiero que te metas a trabajar conmigo 100%. ¿Cómo voy a pagar, Señor? ¿De dónde va a salir el dinero? Cuando en ese momento se paró una palomita. ¿Sí sabe lo que es una palomita, verdad? Más que no sabe que es una palomita. Una palomita. Y yo bebiendo el agua y viendo la palomita, me llamó la atención que la palomita parecía gallina. Gorda. Las patas no eran patitas de palomita, sino que patotas, hermano. Igual a esas hermanas que andan enseñando las patitas flaquitas. Así, mire, la gran pata de la palomita. Y le hacía la palomita así. ¿No ha visto cómo camina? Y se daba la vuelta. Decía, así, así. Y decía, esta palomita, ¿por qué le hace así? ¿Y por qué? Y se me paraba enfrente la palomita. Y no sé cómo le hace. Y se iba, le hacía así. Y decía yo. Y me llamó la atención. Quedé viendo la palomita. ¡Gorda! Y vino una voz del cielo que me dijo estas palabras: Jonás, ¿ves esa palomita? Sí, Señor. ¿Para quién trabaja esa palomita? Y yo le dije: para nadie, Señor. ¿Cuánto gana esa palomita? No, Señor, pues no creo que gane nada. ¿Quién le da de comer a esa palomita? Señor, pues tú le das de comer a esa palomita. ¿Y tú crees que si yo hago eso con esa palomita, no puedo hacer lo mismo contigo y con tu familia? ¿No puedo hacer lo mismo con aquellos que me adoran, que me alaban, que me sirven? ¿No podré hacer lo mismo con aquellos que me obedecen? Y yo dije, sí, Señor, es cierto. Es cierto, Señor. Porque muchas veces esa tibiedad nos hace dudar de Dios. Y creemos que si dejamos algo por servir a Dios, nos vamos a echar a perder, o nos vamos a arruinar, o no vamos a tener ni para comer. Amados hermanos, hoy que estoy trabajando para Dios 100%, me he dado cuenta que el servir a Dios y trabajar para Dios es mil veces mejor que trabajar para los hombres. Porque Dios, hermano, a los que le honran, Dios los honra. Elías, hermano, le servía a Dios y Dios le mandaba comida a Elías por medio de animalitos, por medio de los cuervos. El Dios de Elías es el Dios de la iglesia, el poder del Nazareno y de cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Porque el Dios de Elías es el Dios de nosotros. ¿Cuántos tienen el Dios de Elías? ¿Cuántos le sirven al Dios de Elías? ¿Cuántos creen en el Dios de Elías? ¿Cuántos le adoran al Dios de Elías? Denle un aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. Amados hermanos, ¿cómo reconocer a un tibio? Con esto le voy a terminar. Si usted mismo, hermano, el tibio es aquel que viene a la iglesia, escucha la palabra, se goza, pero regresa a su casa y sigue haciendo lo mismo que hacía en el mundo. El tibio es aquel que escucha el mensaje, viene al culto, se regresa a la casa y sigue viendo películas mundanas, sigue viendo novelas mundanas, sigue oyendo música mundana. Ese es un tibio. Y lo peligroso del tibio es que el tibio no reconoce que anda mal. Fíjese, el tibio cree que con que venga a la iglesia, con eso ya se va a ir al cielo. Hay mucha gente que está engañada. Hay mucha gente que el diablo los tiene engañados. ¿Por qué? Porque a Dios no se le sirve de esa manera. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero su rostro y el mío nos lo vamos a ver en el cielo. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a entrar al cielo. Dios tiene que calentar esta noche a su pueblo. Yo no sé si usted quiere estar encendido en el poder de Dios, pero es muy fácil. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que Dios es nuestro pastor, que Él es nuestro redentor, que Él es el Todopoderoso. Reconocer que sin Dios no podemos vivir, que sin Él nada somos y fuera de Él nada tenemos. Así reconocemos su poder y su gloria. Así es que nos damos cuenta que necesitamos a ese Dios vivo y poderoso. Amén, hermano. No lo busque, se lo voy a leer. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, oiga hermano, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, los tibios están amigos de Dios y amigos del mundo. No se puede. Voltea a ver a su hermano y dígale: no se puede hacer amistad con el mundo ni con Dios al mismo tiempo. Amén, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no se puede hacer amistad con el mundo ni con Dios al mismo tiempo? Yo no puedo hacer amistad con Dios ahorita en este momento y saliendo de aquí llegar a mi casa y hacer amistad con el diablo. Empezar a hacer cosas que desagradan a Dios, no se puede. ¿Por qué? Porque los tibios los vomita, los saca. El Señor los echa para afuera. Asco le pega a Dios, amados hermanos. Asco le pega. Eso es vomitar, tener asco, sentir asco de algo o por algo. Eso causa vómitos. Las mujeres embarazadas dicen que vomitan mucho porque sienten asco. No sé, como que los pelos del niño adentro del estómago le vuelve un asco. Amén, hermanos. Entonces lo mismo es Dios. Dios no puede digerir, no puede entrar en el cuerpo de Cristo algo que está echado a perder, algo que se ha descompuesto. Si usted se ha descompuesto, si usted se ha echado a perder, usted, mi hermano, va a tener que sacarlo el Señor de su boca. O sea, Dios no puede recibir aquello que está mal hecho o malogrado o echado a perder mal. Amados hermanos, por eso en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le pido a Dios que a donde llegue este mensaje, las almas se salven, el corazón se vuelva a Dios. Hombres que se habían apartado de Dios, vuélvanse a Dios. Hoy es la noche de salvación, hoy es el día de salvación. Cristo quiere perdonar los pecados. El tibio no reconoce que anda mal, creyendo que anda bien. Cree que porque viene a la iglesia, hermano, canta cantito, cree que se va a ir con Cristo. No, la iglesia tiene que ponerse en el fuego del Espíritu, hermano. Hay que calentar el fuego, hay que meterle leña al fuego, hay que meterle más brasas al fuego, hay que encender el fuego del Espíritu de Dios. Hoy en esta noche enciéndete en la presencia del Dios de los cielos. Hoy en esta noche le voy a invitar que salga de esa silla y venga al altar y empiece a encender su vida en la presencia del Dios de los cielos.